Seamos audaces, sigamos trabajando juntas, dibujemos nuevas rutas, hicemos velas hacia la ciudad que nos merecemos. El Centro Social Comunitario fue, es y será, con las que estamos aquí, con las que faltan y con las que vendrán. ¡El Buñuel no se rinde! You are lonesome, solitary. You know I'm never far away. I am your friend till the end of time, until the dawning of this day. It's been a long, long time. Aquí comienza El Buñuel en el exilio, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Muy buenas tardes. Hoy es 29 de febrero, año bisiesto y esas cosas. Esto solamente pasa una vez cada 4 años, ¿eh? Bienvenidas al programa número 14 del Buñuel en el exilio, ahora y siempre resistiendo al nuevo gobierno de este nuestro Buñuel, en Radio Topo de la 101.8 de la frecuencia modulada, en directo en la web de Radio Topo, directo.radiotopo.org, y en diferido en el podcast descargable en la propia web de Radio Topo. Hoy, para quien no lo sepa y quiera estas cosas, es San Dositeo. También, joder, pobre hombre, San tiene un santo cada 4 años, pero bueno. Tengo aquí a mi lado a Mireia. Buenas. Yo os arrablo, Pepa los mandos. Buenas tardes. Y luego a lo mejor es una que más. Vamos a hacer una fe de ratas. La persona que ha escrito el guión, que soy yo, ha puesto que es el número 14, pero hoy es el número 15. Bueno, pues en vida. Y hoy hay que felicitar a Perro Sánchez. Sí. ¿Es su cumpleaños? Sí. Ay. Luego le vamos a cantar el cumpleaños feliz. Mira cómo es. Es su cumpleaños cada 4 años. ¡Qué electoral! Bueno, en Aragón, desde el 8 de abril de 2021, los y las trabajadoras del transporte sanitario, empleados por la empresa Acciona y Transalud, se encuentran en huelga indefinida. La principal razón es la falta de convenio colectivo durante casi 3 años y la negativa de las empresas a negociar. Los trabajadores denuncian condiciones precarias, incluyendo contratos en prácticas sin el pago del salario mínimo interprofesional, ambulancias deficientes para trasladar pacientes y falta de equipos y médicos adecuados. Además, destacan a la consejera de salud, la señora Repollés, ¿no es Ripollés? Pues Repollés es un sitio. No, no. Repollés es un sitio. Repollés es un pueblo de Barcelona. Qué bonito. Repollés. Qué bonito. Repollés, no, Pepe, no inventes pueblos. Repollés. No, eso acabante. Es un... Bueno, no. Destacan que la consejera de salud por no reconocer como sanitarios a los técnicos de emergencias sanitarias. Para luchar contra esta situación precaria y muchas más, nace en 2001 ATETRANSA, Asociación de Técnicos Emergencias Sanitarias de Aragón. Para hablar sobre ello tenemos con nosotros a Paul, que está al teléfono. Hola, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. A ver qué me preguntáis. Bueno, no somos muy mala gente, no te preocupes. ATETRANSA, más o menos, que, bueno, ¿qué es? Cuéntanos qué impulsa su creación y qué objetivos persigue y demás. Bueno, como todo el mundo sabe, el transporte sanitario lleva muchos años con nosotros, pero como todo crece, llegó un momento que se vio que el personal que iba dentro de las ambulancias cambiaban de hacer su función de meros camilleros a técnicos. Ya empezaban a tener más competencias y a hacer más cosas a la hora de asistir a las personas. Entonces, en el 2001, aquí en Zaragoza, se pensó que era necesario una asociación para formar a este personal y para reivindicar una categoría como enfermería o medicina, para que todos los que fueran en las ambulancias tuvieran una formación mínima y asistir mejor así a la ciudadanía. Por eso se creó ATETRANSA en el 2001. Y entonces, por lo que comentas, los objetivos que, bueno, que persigue o que persigue la asociación es que haya el reconocimiento profesional, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Es que no me acuerdo el nombre. La categoría. Eso, categoría profesional. La asociación lo que lucha es que el ciudadano reciba un mejor trato por parte de los técnicos de emergencias sanitarias Y entonces vimos que en España no había ninguna asociación, o casi ninguna, que fuera destinada a esto, a la formación del técnico, a la categoría del técnico y al reconocimiento de nuestra profesión. Entonces decidió crearla. Vale, claro. O sea, entiendo, pues, para que los oyentes lo sepan, o sea, que no es simplemente una lucha que alguien podría decir, no, esto lo hacen solamente porque ellos quieren, sino porque es que realmente mejorando esas condiciones también mejora la calidad, a la atención al paciente. O no sé si es paciente o como lo llamáis, pero... No es lo mismo que una persona que no tenga conocimientos de asistencia sanitaria o de atención al trauma o de atención a accidentes múltiples víctimas, que la gente que hoy en día sale de los institutos que ya han aprendido eso. Uh-huh. Entonces, desde entonces el transporte sanitario ha mejorado. La asistencia que damos a la ciudadanía es mejor. Claro, porque los desafíos principales a los que enfrentáis, bueno, los técnicos de emergencias ahora mismo, por ejemplo, bueno, pues entiendo que lo que has comentado, depende de si acaban de salir del instituto o no, entiendo que serán distintos, ¿no? Sí, nosotros nos podemos enfrentar a muchas cosas diferentes. Uh-huh. Yo trabajo en una ambulancia aquí en el Pirineo y somos los primeros en llegar a un accidente de tráfico. Claro. Hasta que llega el personal facultativo a colaborar con nosotros, estamos solos. Nosotros somos los primeros que entramos con él, los primeros que evaluamos, los primeros que le asistimos. Uh-huh. Cuando llega el personal facultativo, se le pone tratamiento por parte de ellos, pero la evacuación del asiento es nuestra, bueno, hay muchas cosas. Entonces, claro, esto en aquellos tiempos se hacía, pero con otros medios, con otra formación, y nosotros pensamos que era necesario que la gente se formara y supiera actuar mejor ante estas cosas, para que hubiese menos lesiones y el trato fuera mejor. Paul, antes cuando hablábamos, porque hemos hablado antes, claro, hemos estado hablando sobre la falta de regulación que hay ahora no me sale la palabra, el gobierno no, ¿cómo se dice? Las autonomías. Es decir, que tú tienes esa titulación aquí en Aragón, pero que se repercute en qué, es decir, ¿cómo la aplican? La titulación es un título nacional, es una ley que se generó y que se creó a nivel nacional. Lo que varía es que como educación y las competencias de educación las tienen las autonomías, cada comunidad varía los temarios y las cosas. Pero bueno, en principio nosotros agradecemos que se generara la titulación y que la gente salga formada de los institutos. Uh-huh. Y bueno, claro, también entiendo que para todas estas, bueno, peticiones de reforma o reformas, también tendréis pues que estar trabajando mano a mano con las administraciones, entiendo, ¿no? ¿Qué tal son esa relación? Ya me puedo imaginar que si lleváis desde tanto tiempo, a lo mejor es un poco tensa, pero... Bueno, pues... es una relación amor-odio. porque cuando un partido político está en un lado del sillón, da la mano hacia nosotros, pero cuando está en el otro, la esconde. Sí, la casualidad. Sí, esto es muy triste, que cambien de idea siempre en el lugar en el que se encuentran. Uh-huh. Porque claro, cuando te juntas con ellos, porque nos hemos reunido con muchos políticos, con las Cortes, con la consejera de Sanidad, ahora hay otro, y es una lucha dura. Porque da un poco el paso a torcer. Antes hablábamos, Paul, del reconocimiento como técnicos, es decir, de la privatización del transporte que ofrecéis vosotros. Como nosotros, ¿vuestra asociación qué piensa de esto? La asociación piensa que el transporte sanitario es un pilar muy importante dentro de la rama sanitaria. Tenemos la cadena de supervivencia, que son cuatro eslabones, y nosotros estamos dentro de uno de ellos, y es el único que no está dentro de la sanidad pública. Es decir, que el gobierno de Aragón contrata empresas externas para dar un servicio a la ciudadanía con el dinero de sus impuestos. Entonces creemos que es un detrimento hacia el ciudadano y que se tendría que quitar ese paso, sino que la administración tendría que absorber el servicio y darlo igual que hace todo lo demás. Claro, porque a ver, sin saber yo nada de eso, digamos que la gestión que realizan esas empresas, desde aquí me la puedo ver, si hace falta que nazcáis vosotros. Bueno, es que todas las empresas están para lo que están. Yeah. Pero o sea, cuando tratas con pacientes, digo yo que tiene que haber... Mi empresa sería para lo que es, porque si no, no me monto una empresa. No, está claro. Claro. Entonces, claro, si hay un intermediario, algo se pierde. Si la gestión la realiza el gobierno de Aragón, ella dice y decide dónde van los medios y cómo van los medios. Pero si hay un pliego de condiciones por el medio, la empresa ya no puede modificar durante esos años las bases o los coches o... porque como está escrito, no lo pueden hacer. Claro. Pero entiendo que también todo esto que pedís, o sea, y pues el tema de los intermediarios, si se eliminan intermediarios también implicaría pues un ajuste salarial, en principio al alza a favor del trabajador, ¿no? Que entiendo que también, pues por lo que comentas, si se firma un pliego de condiciones durante 4 años, pues entiendo que durante esos 4 años el sueldo está prácticamente congelado, ¿no? Que también entiendo que es, joder, que al final... todo acaba repercutiendo, tanto el estado de los vehículos como, joder, como el propio trabajador, que en la situación en la que estamos, de una inflación disparada, de baja de la calidad de vida, pues hombre, todo influye, ¿no? Sí, no, todo influye, claro. Aquí el pliego de condiciones sale con unos millones y tal como pasan las cosas, pues no se empiezan a no reponer, los sueldos, como vosotros decís, se quedan con la fecha del pliego y bueno, pues más que nada es que claro, estamos metiendo una empresa dentro de un servicio sanitario que es un eslabón más que mover para las cosas. Aquí en España ya ha habido otras comunidades como Navarra, Baleares, Mallorca, que sí que han internalizado el servicio de transporte sanitario. Uh-huh. Dicen por ahí que el funcionamiento está funcionando, va bien y que tiene que mejorar, pero bueno, todos los cambios cuestan. Pues nosotros luchamos porque aquí se haga también ese cambio. Y para visibilizar, digamos, toda esta situación y vuestra asociación, ¿qué le hace? Bueno, nuestra asociación lo que hacemos es, pues, luchamos por mejorar el servicio en Aragón para el ciudadano y para que el técnico que imparte esa asistencia pueda tener mejores medios. Entonces, cuando el gobierno de Aragón va a sacar un pliego de condiciones, tanto del programa como de la urgencia, nosotros nos ponemos en contacto con los trabajadores que hacen esos servicios para ver qué deficiencias tiene el servicio en el pliego anterior y qué mejoras podríamos pedirle al gobierno que pusiera en el pliego siguiente. Es decir, en este último pliego que salió, pues la asociación solicitó unas cuantas cosas al 061 que pusieran en los vehículos de emergencia, que en unas nos escucharon y las pusieron y en otras no. Entonces nosotros pues vemos que, por ejemplo, pues faltaba alguna que otra cosa en las ambulancias y la proponemos. Y el gobierno luego decide si las quiere poner en marcha o no. Vamos, que hacéis presión. Sí, bueno, notificamos lo que creemos que... que falta o lo que se puede mejorar. Uh-huh. Entonces, pues tenemos un grupo de una junta directiva que lo que hace es, pues hay un grupo de gente que se dedica a dar formación o a crear formación para los técnicos y mejorar su calidad de asistencia, otros que se dedican a mirar los pliegos de condiciones, otros que se dedican a estar en contacto con la Federación Nacional de Técnicos, que se llama FENTES, que es la lucha a nivel nacional sobre el técnico para mejorar la profesión. Y entonces se hacen trabajos y unos se reúnen con los políticos, otros se reúnen con Madrid y así vamos intentando rascar mejoras para el técnico en emergencia sanitaria. He estado consultando vuestra página web antes de, bueno, cuando he hablado contigo, y he visto que hacéis también, digamos que charlas en institutos para visibilizar sí. vuestro gremio. Sí, bueno, para visibilizar nuestro trabajo y sobre todo porque así, si el que va a darles un curso de RCP y de asistencia inicial es un técnico en vez de un enfermero o un médico, se dan cuenta de que los técnicos en emergencias sanitarias también asistimos a las víctimas. Entonces, esa es una de las partes. Y la segunda es porque el eslabón principal de la cadena de supervivencia es la gente y la ciudadanía. Si el ciudadano no sabe reconocer una emergencia sanitaria, el paciente tiene menos posibilidades de sobrevivir. Entonces, como es el primer eslabón y el más importante, siempre que nos piden ayuda o colaboración, si podemos darla, la damos. Entonces vamos a centros educativos y damos charlas de asistencia inicial a una víctima. Bueno, yo es que conozco un caso en el tema de las ambulancias de Ensobrarbe, que bueno, yo vengo de allí, que bueno, que hace no mucho, y bueno, es que ahora mismo no me acuerdo si sigue así o no, que le quitaron las ambulancias, que quitaron la ambulancia que había 24 horas. Vosotros también estabais, o sea, también, claro, yo digo, pues como son técnicos sanitarios, digo, no sé si tendrá que ver o no. De este tema, más que nada porque me toca a mí lo personal, pero... Sí, nosotros nos enteramos de esto, de que en el pliego de condiciones de este último que hizo 061, me parece que son 32 ambulancias, pasaban de estar 24 horas localizadas a estar 12 horas presenciales. Uh-huh. Esto incurría en que convertían ambulancias no asistenciales, que solo iba un conductor técnico, a soporte vital básico, que van dos técnicos en emergencias sanitarias, que uno ejerce de conductor. Uh-huh. Entonces, suponemos que el gobierno, por ahorrarse dinero, dijo, bueno, pues como estaban localizadas antes 24 horas con una persona y ahora están dos, que es el doble, pues en vez de estar 24 horas atendiendo a la ciudadanía, solo 12. Lógica matemática aplastante. Claro, hombre, claro. Si una mujer tiene un hijo en 9 meses, 9 mujeres lo tendrán en un mes, ¿no? Exacto. O sea, eso... Es un silogismo. No, también la teoría es que, bueno, por la noche no tienes derecho a ponerte malo. A ver, yo que vivo en un ámbito rural y que he vivido, tengo historias terroríficas de gente que se pone enferma y coger un coche, coger un tractor o coger hasta un carro porque va a llegarte todo antes de la ambulancia. Y realmente la culpa no la tiene la ambulancia, la tienen los pocos recursos que ellos tienen. Ya sabéis, radioyentes, nada de morirse por las noches. Exacto. Si vivís en un pueblo, tomad el día y en hora laboral. No, por suerte, dijeron que lo iban a modificar y han echado para atrás. Y han puesto todas las ambulancias 24 horas. Hombre, por favor. Lo que no han hecho es que las ubismóviles que había de secundario en los hospitales rurales, Jaca, Barbastro, Alcañiz, bueno, algunas, alguno más, que yo no estoy muy metido en estas en este tema, lo que han quitado ha sido el médico. Sí, solo es verdad. Dos técnicos y enfermería. Realmente la ley permite eso porque lo consideran que una ubismóvil puede ir con un facultativo de enfermería, o sea, un diplomado en enfermería, en vez de médico. Pero claro, el problema es que si llevan pacientes críticos, necesitan un médico. Es la pescadilla que se muerde la cola. Porque ¿qué pasa? Yo te pregunto también, paciente, desconociendo el tema, es decir, vamos a... Como siempre, si estamos a Rebelo, yo vamos a hablar de pueblo porque es lo nuestro. Es lo nuestro. Pero intentemos que no se vaya todo lo rural, pero claro, es donde tenemos la experiencia. Hemos bajado. Pero claro, imaginemos que tú eres técnico y. O, si digo test, lo digo bien. Sí. Vale, tú eres test. Y entonces te ves en esta situación, no tienes un, digamos, un médico como ellos califican como el médico. Claro, ¿cómo enfrentas esa situación? Es decir, pues tienes que atender al paciente. Claro, nosotros hacemos todo lo que podemos para mejorar el estado de esa persona o evitar que empeore. Si tenemos que administrarle oxígeno, nosotros podemos darle hacer unas maniobras básicas, ¿vale? Y vía telefónica con el 061 podemos hacer unas pautas que nos dice el médico de sala. Nosotros en sala del 061 tenemos un médico las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, si nosotros vamos a un domicilio o a una vía pública en la cual el personal facultativo no ha llegado todavía y nosotros se nos desborda o no podemos asumir toda esa responsabilidad porque, claro, a veces es muy alta. Claro. Vía telefónica podemos agilizar o mejorar el estado del paciente, o por lo menos que no empeore, hasta la llegada del centro de salud. Uh-huh. O la ambulancia avanzada, que es así que va con médico y enfermero. Paul, he visto cuando estaba mirando vuestra página web, he visto lo que trabajabais, y uno de los puntos era de que se reconozca la categoría de TES como personal sanitario. Es decir, ¿esto qué implica? Que es un poco, supongo, lo que venimos hablando ahora. Es decir, ¿tenéis una categorización? O sea, ¿hasta dónde podéis llegar? Porque si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en ese ámbito rural o en otros ámbitos solo hay dos TES dentro de esa ambulancia, claro, ¿qué vais a poder hacer? Sí, a ver, no. A nosotros la asociación luchó y con la Federación Nacional estuvimos en las reuniones con el Ministerio para crear la titulación del técnico en emergencias sanitarias. Y ahí el Ministerio decidió que la rama en la que se iba a mover, porque claro, nosotros somos transporte por carretera de enfermos, pero claro, nos han metido en la rama de transporte, pero no somos transportistas, porque lo que nosotros somos es asistimos y evacuamos a enfermos. Claro. Nos han metido en la rama de sanidad, dentro de la rama de educación, estamos dentro de la rama de sanidad. Pero el Gobierno de Aragón no nos quiere meter en la rama de sanidad. No sabemos por qué no ha creado nuestra categoría profesional. Es decir, nosotros seguimos estando contratados como conductores o como camilleros. Camilleros, exacto. Y no nos han puesto la categoría de técnico en emergencias sanitarias. Un TCAE, un auxiliar de clínica, tiene su categoría de TCAE. El enfermero tiene su categoría de enfermero. El médico tiene su categoría. Pero nosotros... O sea, nos han creado nuestra categoría profesional, nos obligan, porque yo llevo en el servicio de emergencia, o sea, llevo en el transporte sanitario desde el año 99 como profesional, pero ya vengo de voluntario de antes. Claro. Uh-huh. A mí y entiendo obligado, que repercute en el salario también, ¿no? No, eso no ha repercutido. A mí me han obligado, entre comillas, que yo estoy encantado, a sacarme la titulación. A mis 45 años, ir al instituto a estudiar y aprobar unas asignaturas porque no nos convalidaron toda nuestra experiencia laboral. Claro. Pero claro, al día de hoy sigo estando a la misma categoría profesional que antes de que yo fuese técnico en emergencias sanitarias. Obligar obligamos, pero colaborar no colaboramos. Evidentemente. Bueno... ¿Hay alguna cosa más que nos quieras comentar que no te hemos preguntado? ¿Algo que te esté quedando en el tintero, Paul? Pues no lo sé. No sé qué decir. No sé si vosotros veis por ahí alguna cosa que se pueda mirar. Hombre. Estamos revisando nuestras notas. Por favor, sí. Manténgase a la espera. Gracias. Sí. Música de ascensor. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Dime. Una cosa que creemos que es importante de la asociación es que nos vean como gente que atendemos al paciente. Tanto los dos que vamos en ambulancia, somos dos técnicos, y cuando vamos solos, damos un soporte vital básico, estricamos de los accidentes de tráfico, rescatamos de las vías públicas, acompañamos a esa víctima hasta el hospital, y que no somos médicos, somos técnicos. Claro. Pero claro, no se nos ve así. Y también hay que decir que el personal que va en la ambulancia, cuando un paciente sale del hospital después de estar en cuidados intensivos o de estar en rehabilitación o en diálisis, y acompaña también unos técnicos en la ambulancia que se dedica a hacer el traslado no urgente. Que aquí en Aragón tenemos dos conciertos, que es el concierto del programado, que es un pilar importante, que es todos los pacientes que necesitan diálisis, rehabilitación, ir a consultas, tienen que ir de su domicilio al hospital y del hospital a su domicilio. Entonces están esos compañeros que hacen ese trabajo porque si no, la gente que necesitaría ir a diálisis no podría ir. No, no, está claro, no. Por eso cholos. Sí. Bueno. Y luego está el otro. Dime. No, luego está el de urgencia. Es que hablamos mucho más del de urgencia, pero también están los compañeros de programado. Uh-huh. Yeah. Y bueno, así por darles un poco de cierre, si nos quieres, o sea, pues no voy a decir aquí unos lemas ni unas soflamas, pero las propuestas de la asociación así en concreto para la mejora del transporte sanitario de Aragón, así cuatro pinceladas rápidas para que la gente se quede con la copla. Pues hombre, pues internalizar el servicio creemos que es lo más importante, porque el dinero que se invierte en el transporte se quedaría el 100% en el transporte. La misma administración vería dónde tiene que meter ese dinero para mejorar el transporte. Uh-huh. Y que se nos reconozca como profesionales de la sanidad. Uh-huh. Eso creemos que es muy importante. Si hay, por ejemplo, ahora algún técnico o alguna persona que se está formando como técnico y quiere participar de vuestra asociación, ¿cómo os contacta? Pues en la página web tiene ahí un teléfono de contacto para poder mandar un WhatsApp o llamar por teléfono. Dinos otra vez. ¿Cuál es la web? También está la dirección de la sede social, donde puede mandar una carta. Es que como somos una asociación pequeña, porque no tenemos un sitio físico. Uh-huh. Ya, normal. Como claro. Con un horario de apertura. Ya, normal. Trabajamos en casa. Bueno, eso está bien también. Muy bien. Pues nada, Pablo, muchas gracias por todo, muchas gracias por esta entrevista y bueno, estamos para lo que necesitéis. Mucha suerte. Muchas gracias. Mucha suerte. Trabajáis para nosotros y tu lucha nos beneficia a todos, que es lo más importante. Sí. Así es. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego y buenas tardes. Y ahora un poquito de música y seguimos. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre. Cortas los hilos que te hacen marioneta. Si les quitas la careta y no te crees su receta, incluso si llevas coleta o si mamas de la teta. Ahora todos somos setas. Desconfías de sus piruetas, de demócratas veletas, si no te comes las mentiras que sueltan en su gaceta. Si eres feminista, antitaurino o de la marea violeta, tú también eres seta. Preguntas incómodas a quien decreta. Si no te conformas con tragarte lo que el poder excreta. Si cantas, si actúas, si escribes fuera de su órbita. Bueno, pues he llegado justo a tiempo para nuestra sección, una de nuestras secciones estrella. Una de las tres mejores secciones de del programa. De España de España. Del extranjero. Exacto. Y del universo. La sección de... Bueno, esta canción que hemos escuchado viene a cuento del primer tema que hemos puesto por aquí. De la canción se llamaba Todos Somos ETA. De Aucan. Pero no ETA como Euskadi Tas Katasuna, sino como empresarios y trabajadores asociados. Eso es que hay gente muy mal pensada, como Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho: Bildu lleva terroristas en cada una de sus listas electorales y ahora se ríen de todos en sus carteles. Porque un señor se llama Erabaki Aldaketa. Aldaketa. ¿Cómo acaba? Pues sabes, la ETA. Pues no sé qué te da voltereta. Pero vosotros sabéis el chiste este de lo del caudillo. Bueno, no. Que durante la época dijeron que todos los pueblos que acabaran en ETA iban a ser caudillo de. Claro. Y entonces todo iba bien hasta que llegaron a Noeta. Claro. Y ahí ya dijeron, vamos a ver que no. Vamos a ver que no. Hombre, molaría que un pueblo se hubiera llamado caudillo de ETA. O sea. Hombre, yo lo de Ano del caudillo. Oh, ya ha tenido su puntazo. Pues sí. Aquí nuestra amiguita Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues ha decidido. Sí, amiga mía, luego hemos quedado en el ojo de pincho. Si os queréis pasar por el Potoka, estará por allí, ¿sabes? Y bueno, pues quiere llevar el cartel ante el Tribunal Supremo porque. Sí. Bueno, sí, verdad, lo pone ahí. Sí, lo pone ahí. Y porque dice que la E parece el anagrama de ETA y como se apellida Aldaketa, pues coca y queta voltereta. Sí, o sea. Es que en Twitter estaba viendo como un montón de bromitas con ETA, con la rima de ETA, y digo, ¿qué está pasando? Hasta que ya me he enterado que. Claro, bueno, claro, no claro. Solo Isabel Díaz Ayuso, sino también las nuevas generaciones del PP, creo que también lo han puesto, ¿no? Aviso a la población que todas las personas que su nombre empiece por E, que sepan que Ayuso les va a denunciar y les va a llevar. De hecho, han dicho que van a cambiar el nombre a M. Rejoy. Para que no, M. Rajoy. Para que no se le pueda asociar, ¿vale? Para que pase desapercibido. Pero vamos, está bien que te lleve disolvida hace ni lo sé. Pero bueno, tiene que seguir en el candelero, no vaya a ser. No vaya a ser. Que los bajos se pongan revueltos otra vez. Pues sí. ¿Qué noticia tenemos ahora? ¡Uy! Hablando de ETA. Hablando de ETA, sí. Natalia Chuleta. Urgencia Nacional otra vez. Otra vez. Presuntamente, como dice. Exacto, presuntamente. Pues sabemos que Natalia Chuequeta, junto con Vox, que son sus amiguitos Boxeta, del Ayuntamiento de Partido. El partido de onda, bueno, ahora que me se diga. Recibieron a Nayara y a Juanjo de OT, que por cierto, desde aquí, desde el Puño del Exilio, queremos darles nuestra enhorabuena de porque hayan ganado Operación Topo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Operación Triunfo. Triunfo. Eso. ¿Cuánto lleva ese programa, Dios mío? Muchos años, joder, pues desde que salieron Bisbal y los grandes héroes del pueblo. 24 años lleva eso. Joder, pues el año que viene podremos hacer rima. A ver, pero ¿cómo va a ser 24? Hostia, qué vieja me acabo de sentir. Nos acabas de hundir, Pepe. Digo yo, creo que es 2000, 2001, por ahí fue. 2001, cuando se fundó atrás. Joder. está muy bien que se reúna con Nayara y con Juanjo. Repetimos que les damos nuestra enhorabuena por haber, bueno, es verdad que está muy bien, joder. Sí. Pero lo ha citado alguien, lo ha citado un tal CSC Luis Buñuel. No, hostia, ¿quién es? Pues parece ser que era un antiguo centro social de aquí de Zaragoza. Un nido de rojos. Seguro, claro. Como dice Ana Rosa Quintana, un grupo de perroflautas. Exacto. Y bueno, perros sí que había, flautas no, menos mal. Pero se vio mejor. El Centro Social Comunitario Luis Buñuel ha citado a Chueca diciendo: Hola, Chueca, Chuqueta, ¿cuándo te reunirás con los colectivos sociales del Centro Luis Buñuel que abandonasteis? Porque, claro, recordemos que hace un año que cerraron el centro y aún no ha habido. No estoy llorando. No ha habido nada. ¿Gastos en seguridad? Sí. ¿Obras? Oye, podéis ir esperando, porque nosotros también, desde el programa La Mochila, que sabéis que es con personas sin hogar, desde antes de entrar ya la concejala de servicios pedimos una reunión. Todavía estamos esperando, Bueno, pues podemos tener paciencia. Porque sois unos cagaprisas. Mira, claro, yo lo veo esto, veo claro. Las cosas de palacio van despacio. Claro. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos los tres a OT. Ganamos OT y entonces ahí sí que nos reunimos con ella. Pero ganamos, pero veo, ya que no somos buenos. Yo veo más posible que pase esto que no que se reúne con nosotros. Vamos ahí, pero somos los más chungos y hacemos que se retiren el resto de participantes. Claro, vamos a ser los Rosalía de OT. Yo prefiero Rosalén, pero bueno. Pero es que Rosalén es muy maja, no es tan chunga. Hostia, podríamos ser el Hardfighter de OT. Hardfighter, alguno de estos, no sé. Hostia, podríamos puesto alguna canción de Hardfighter que ha sacado una nueva que es que es atroz. O sea, no, no hay por dónde cogerla. Solo hay gritos y tiros. Bueno, son líneas. Tengo una noticia dramática. Que esta noticia la he añadido yo. No. Espera, pero había otra que ponía que después como, de esto... Pues, que... pues el otro día alguien lo haces tú, pero como ahora lo he hecho yo, pues está vuelta. Es que venía relacionada con esta. Pues no. Luego volvemos. Pues nada, ya no. A tomar por lo que está biciculo. Exacto. Vale. Esto es un drama, ya es un llamamiento a la población. Por favor, silencio todo el mundo, atentos a vuestros transistores. Tenemos que ayudar a esta persona porque tenéis que saber, se acaba de saber, que Froilán... En Abu Dhabi. Freeland, nuestro rey legítimo. Nuestro rey, el que emulando a su abuelo también se disparó en el pie. Bueno, su abuelo no se disparó en el pie, a no ser que llames a un hermano un pie. Pero bueno, bien. Estaba intentando disimular. Que sepáis si un que pie es está. Una... De... La resolución. El pobre está pasando una situación muy mala porque está en paro y sin ingresos y pide ayuda. ¿Tiene el ingreso mínimo vital? No, que está en Abu Dhabi. Está en Abu Dhabi. Ah, pero hostia, por favor, vamos a leer el... bueno, está el título que es El drama de Froilán en Abu Dhabi. En paro y sin ingresos pide ayuda. Pero es que lo mejor es el pie de la noticia que dice Froilán no pasa un buen momento en Abu Dhabi. Pobre. Tras sus quejas porque no ha conseguido un grupo de amigos ni se ha acomodado en su nueva ciudad de residencia, el mayor de los Marichalar ha recibido de nuevo y se ha quedado sin trabajo en la petrolera donde le había enchufado el abuelo Juan Carlos. Por favor, o sea, os diría de guardar un minuto de silencio, pero nos hemos acabado de estar un minuto callados. Pero bueno, vosotros en vuestras casas mantener un minuto de silencio y yo que nosotros montaría un change.org para que Froilán se reuniera con el CSC Luis Buñuel. Exacto. Froilán a la mochila. Froilán, tienes todo nuestro apoyo. Es decir, tienes todo nuestro dinero, pero también todo nuestro apoyo. Y sobre todo que esta persona que ha dado tanto por este país nuestro, que salga de este bache. ¿Esta noticia dónde la habéis sacado? La he sacado de... ya me gustaría, pero es que es real. Hombre, a ver, yo creo que conociendo a la parte monárquica de aquí de España, yo creo que Froilán es un tío, o sea, era un tío que se la pegaba todo de juerga, de farlopa, de putas y de armas. O sea, y de puros. Yo creo que... O sea, me parece un buen representante. Coherente, ¿no? Sí, no. Es coherente con su estatus. Sí, sí, porque luego tienes a su tío allí, el rey. El rey ahora que es un soso, es un sulsido. Es sustanciado. Claro, allí, que está allí. Sí, porque llamamos a la concordia y bueno, entre todos los españoles. Y dices, coño, pues Froilán habría salido. ¿Qué pasa, chavales? Venga, pum, pum, pum, aquí concierto. Hostia, pues todavía... Hombre, pues le pega bastante ir al parro, la verdad. Que le pega mucho ir al parro. Sí. Le pega bastante. Que se vaya con esta. Claro. ¿Cómo le digo? Leonor. Muy bien, gracias. Hombre, igual tienen cierta diferencia de edad, pero bueno, así que Froilán le invita a las copas a Leonor y no le invitamos los demás. No, nos seguimos invitándole nosotros, ¿eh? Bueno, pero de una forma ya más, más secundaria. O sea, joder, ¿todo van a ser pegas? Sí, con la monarquía, sí. Cago en la leche, pero ¿qué nos ha hecho malo la monarquía? ¿Qué nos ha hecho malo? Pues desde el siglo XIV y XIV, pues dando por culo todo lo que pueda. Bueno, vale, pero y además de eso, además de apoyar a una dictadura... ¿Cómo me gustaría que esto fuera como lo de qué nos han dado los romanos? Pero no. En vuestras casas hayáis pillado el chiste, ¿vale? Porque confiamos mucho en nuestra audiencia. En Mark y Lluís. Que bueno, si queréis seguimos rajando de Froilán. A ver, vamos a retomar el enlace que había dado Pedro. Ah, sí, que se nos enfada. Porque si nos enfadicas... Pero ahora nos acuerda. Ahora lo quiero. Ahora se enfada y no respira. Ahora lo quiero. No, si es que no está. Pero ¿cómo no va a estar? ¿Qué era, lo de la Plaza del Pilar? No, que pues que aparte de reunirse con OT, que también son pregoneros. Ah, es bueno, que pero eso no estaba, bien. Señor mío. Sí que está mal. Pero eso no es para reírse. Eso es que, hombre... A ver, yo reconozco que... Sí. Esto lo hablamos en el último programa. Les pusieron un cartel asqueroso con folios ahí de Dina 4 que digo yo, no habrá diseñadores en España en paro, que tenéis ahí un programa que genera millones de millones. ¿No les podéis poner a los muchachos un cartel normal? No. Sí que, y les sí, tuvieron... No, y no le preguntaba. Pregonero, pues bienvenido sea. Oye, pues claro que la juventud suba y que suba bien. Hay que reconocer que el mejor pregonero que habrá tenido nunca Zaragoza, todos sabemos quién es. Sí. No es Nicasio, es La Bordeta. Es La Bordeta. Evidentemente. Ahora podríamos poner una canción de La Bordeta, pero como no la hemos preparado porque esta tontada se me acaba de ocurrir, pues no, no viene el caso. ¿La puedes cantar tú? Es una mierda. A mis oyentes, a los del resto, no solamente a la gente que solamente me escucha a mí, ¿vale? Que sepáis que este programa nos lo tomamos muy en serio, ¿vale? Pues es que el problema es que sí, ya ni nos sale. Bueno, hablando de gente que se reúne con gente, Paquita, la de la panadería, se ha reunido con Jesúsina, la del quinto. Y nada, que de momento va bien, que la salida de humo ya la han apañado, no os preocupéis. Pero luego también, Pedro Sánchez, felicidades otra vez, por cierto. Es su cumpleaños, Pedro, sí, ¿te has enterado? ¿Es su cumpleaños? Cumpleaños sí. Feliz, cumpleaños. Es una nueva versión que hemos sacado. Se ha reunido con Illa Topuria. Menos mal que no es Illa Tupeta. Y bueno, pues porque tus esfuerzos y dedicación y preservancia te han llevado a cumplir uno de tus sueños. El segundo también será muy pronto realidad. Tu amor por España se refleja en tu DNI español. Ha posteado Sánchez en la red social X, antes llamada Twitter. Es que esto lo había apuntado porque me había hecho gracia, porque el día de antes había ido al programa del Hormiguero. ¿Quién es Topuria? Ahora mismo el campeón de peso pluma de la UFC. Pero vamos, yo con esta noticia lo que os traigo es... ¿Pero está relacionado con nosotros o se llama Topuria? ¿Qué es eso de Topuria? A ver, el mozo nació en Georgia. Bueno, nació en Alemania, luego se fue a vivir a Georgia. La verdad es que el mozo... No, es de padres georgianos y nació en Alemania. Ah, bueno, pues... Pero estamos hablando de Georgia. En plan, no, menos, Georgia... Ah, Georgia, Albania y... Bueno, sí, ya me entiendo. Ahí arriba. Bueno, que igual hay como de aquí a Cádiz, pero bueno, bien. Mi pregunta me de historia, porque geografía. Pero a mí esto me mola porque así podemos dar una idea a nuestros oyentes, que si coges y te forras a hostias con un montón de gente y ganas, te dan la nacionalidad. Eso es la moraleja de la noticia. O sea, yo entiendo que esto es un poco como la Legión Extranjera Francesa, pero un poco más institucionalizado. Pues habéis enterado que este tío le patrocinaban los de Desokupa. Sí. Hostia, ¿habéis visto ese tweet? No, perdón. ¿Habéis visto esa entrevista que ha hecho Jordi Wild a un policía? Que es el alegato sí, a favor de los Okupas más bueno que he visto en mi vida. Por un policía. No. Contratarlo porque es brutal. Es que eso que te vas de casa y dos días y vuelves y te han ocupado la casa. El policía, no, es que eso no pasa porque eso es por ley te pueden... Eso es usurpación. Bueno, no, allanamiento de morada. Hostia, igual es uno de los pocos policías honrados que hay en España. Parecía, o sea, muy buena gente, cuidado. Hostia, ¿quién iba a decir que iba yo a estar diciendo... Claro, porque estaba con Jordi igual, claro, que el nivel también estaba bajito. Bajito, rasito. A ver, y es que... Era un nivel raso. Mi problema es con Jordi igual es que le tuve cierto cariño hace tiempo, lo que pasa que ha derivado mucho en cosas muy raras. Sí, bueno, a ver, todos hemos tenido ídolos extraños en nuestra juventud. Stalin, Jordi White. Bueno, no, creo que de esos dos no los he tenido nunca. Pero yo en un momento dado creí que la democracia funcionaba. Una bomber. Perdona, ese sigue. Una bomber siempre. ¿Cómo nos conocemos? Hombre. Pues eso que... Aparte de esto... Perdón que te corte. ¿Por qué parece que este texto lo ha redactado ChatGPT? Pues porque seguramente lo ha redactado ChatGPT. Es que como este guión. ChatGPT jodiéndole el trabajo. ChatGPT no, becarios sí. A los becarios se les puede explotar. Firmado la COE. Eso es. Que eso, que había ido al programa del Hormiguero, gran programa, uh-huh. Y le preguntó Pablo Motos si le había llamado el presidente del gobierno. Y dice, aún no, mañana lo veré. Y lo dijo con una sonrisita que, joder, la va a partir la... Le va a forrar la hostia. Y sabiendo que era de desocupa esta gente, pues uno más uno, dos. Dice, pues lo voy a desocupar de la Moncloa. Ahí, latigazos de... Y claro, luego se me ocurría, claro, digo, es que igual, tal cual aparezca, le parte la cara a Pedro Sánchez, o, giro del guión, Pedro Sánchez la acaba... Y hostia, hombre, y que el tío mide 1,90 m y tiene unas manos... No, es que es muy que parecen alto. Sartenes, ¿eh? Y aparte, pues se planta de la tele y cómo va a partir esa cara tan hermosa. Se me surge a mí otra duda, viendo esta noticia. ¿Cómo lo van a reflejar? ¿Me figuro a Sánchez poniéndose carmín y besando el DNI para reflejar su amor? Por favor. Y que esté, ¿sabes? Ahí como implantado dentro de su DNI. Esa marca de aguas de amor por España. Desde aquí yo le pido a Sánchez que cuando me renueve el DNI también quiero un besito suyo en él, ¿vale? Yo quiero una imprenta de su... Bueno. Pasamos a publicidad. Y luego también me ha hecho mucha gracia porque estaba como pues todas las cuentas afines a pues a nuestros amigos de siempre. Espera, como españoles, ¿qué españoles? ¿Los de verdad o los de este sí? A este sí, pero porque es blanquito, ¿no? Supongo. Pero a mí es que yo no lo quiero decir, pero a mí esto parece, me parece mampurrerismo. Es decir, tú porque has hecho algo que mínimamente me beneficia, ahora eres español. Y es como, ¿sabes la cantidad de gente que hace un millón de cosas, pero como no son públicos? O sea, pero este que este sí, pero la Peleteiro que es española nacida de aquí, a esa la ponían a caldo porque claro. No sé qué. Claro. Pero bueno, ya vale de hablar de la gente que pega hostias y vamos a hablar sobre la noticia que está en boga ahora mismo. Por poner un poco en contexto, el Ayuntamiento de Sevilla decide en un momento dado que va a reformar un edificio que no es suyo para montar una movida que tampoco es de su competencia. No me acuerdo exactamente cómo era la cosa. Total, que el legítimo dueño de ese edificio, que creo que es el Ministerio de no sé cuántos, le dice que una polla que te comas. Exacto. Y a raíz de esto, nuestro querido Heraldo de Aragón se saca aquí de la manga, que yo le quiero dar mi enhorabuena a quien haya escrito esto, porque tremendo porro se fumó ayer. Ayer debía estar por Parros. ¿Se podría cerrar la Plaza del Pilar como se plantea con la Plaza de, o sea, con la Plaza de España en Sevilla? Claro. Así que llamo a todas las tropas armadas que nos estén escuchando que si en un momento dado cierran la Plaza del Pilar, nos vayamos todos a la Plaza del Aseo. Muy bien. Porque el Aseo mola mucho más que el Pilar. Eso se tenía que decir. Y se dijo. Totalmente cierto. Cuidado, un aplauso. Cuidado que Pedro con este tema es muy intenso, ¿eh? Estás abriendo la caja. No. Es que es verdad. Tenemos ahí el Pilar. Hombre, sí. Es grande. Sí, tiene cuatro torres. Y luego tienes Laseo, que tienes Gótico, que tienes Mudéjar. El otro que tienes, Farcistas. Es verdad que en Laseo hay curas, pero bueno. Yo qué sé. Es que, a ver, a mí me mola. No, que sí, yo lo que veo sí. De lejos de noche y parece Gotham. Pero me molaría saber cómo pretenden cerrar la Plaza del Pilar. O sea, yo me lo estoy imaginando rollo muro de Berlín, en plan de alambrada, muro, minas. Bueno, me imagino como el parque atracciones así con los rulos estos para pasar. A ver, vamos a decirlo realmente. ¿Quién va a la Plaza del Pilar? Los de fuera, pues que paguen. Hombre, ¿y qué van a hacer esos hombres que llevan el bastoncillo? Uy, pobres, es verdad, lo del megáfono. ¿Qué van a hacer esos? Es verdad, hombres? Es verdad. No, pues a esa gente hay que defenderla. Mira, ya estamos abriendo otro chance.org para esta gente. Esta gente necesita expresarse. Esta gente necesita, porque no tienen otra cosa más que los palos, esos con celos asquerosos. Efectivamente. De hecho, o sea, desde aquí pedimos a nuestro departamento de, gracias, de community managers que abran un chance.org por lo que hemos dicho antes y otro chance.org por lo que hemos dicho ahora. Pero la cosa es que querían cerrar la plaza de España de Sevilla. No tengo referencia visual. Van a privatizar plazas. No tengo referencia. No, hombre, bueno. Pues es una plaza la hostia de grande que tendrías que amurallarla entera, poner nidos de ametralladoras, de gente cantando sevillanas para que no se acerque la peña. Sí, claro, erizos checos para que no vaya nadie de Teruel con un coche cargado con dos bombonas de butano. Exacto, sí, sí. Uno de nuestros héroes, por cierto, siempre está presente en este. No, siempre en nuestros corazones. Siempre en nuestros corazones. De Teruel no es cualquiera. No. Y nadie tiene tantas narices como para coger un coche, estar en Teruel, hasta Madrid hay unas 3-4 horas, cargar dos bombonas de butano e impactar contra Génova 13. Y bueno, ya, para ir cerrando esto, otra vez, el Heraldo de Aragón es más serio. Sí. Nuestro queridísimo amigo José Luis Ábalos, que ahora mismo están hay una fábrica que fabrica megapuentes y le está fabricando unos calzoncillos para que le quepan los huevos. Ha decidido que se niega a dejar su acta de diputado y pasará al grupo mixto. Esto es un poco como el tipo este de que hizo el abuso sexual a la futbolista, la de no me voy. Pero es que encima este le vamos a seguir pagando y se va al grupo mixto y dices, pero vamos a ver, señor, pues, suelte ya, que si ya está muerto. Pero ahí aguanta. Sí, hombre, ahora y siempre. Oye, no me había enterado. Yo no voy a hacer referencia a la cara de él porque sería, pues, eso, pues hacer un poco de, pues, eso. Pero tiene más frente que Alemán en la segunda. No, yo no quiero hacer eso, porque eso está feo. Pero quiero reflejar la cara de pánico de la persona que está al lado entrevistándole. Es decir, ¿qué cojones le está diciendo esta pobre chica? Pero habéis escuchado el discurso, que es que me ha hecho mucha gracia porque le ponían como música épica de fondo, la música de los Vengadores de fondo. Estoy solo, no tengo a nadie al lado. Es verdad. Hostia, no, la verdad es que molaba porque, o sea, le da un toque épico de ahora y yo y siempre contra todo y contra todo. ¿Qué dices, hostia? No tengo secretaria, no tengo a nadie. No tengo a nadie, solamente tengo una pensión vitalicia de 100.000 euros al año. Y una oferta para una petrolera. Yo soy un hombre hecho a mí mismo. Y su consejero, que bueno, pues que... Sí. Bueno, pues vete a saber lo que hay con ese tío. Sí. ¿Soy yo muy de izquierdas o esto de que cada vez que están en el gobierno y les tengamos que seguir pagando porque no trabajen es una puta locura? Eso te pasa por roja. Sí, sí, eso me pasa por querer cobrar por trabajar y cuando yo no trabajo no cobrar. Pues es que, escúchame, eso, ¿sabes cómo se llama? Comunismo. Comunismo. ¡Fucking comunistas! ¡Rojos! Bueno, vamos a poner un poquito de música y seguimos con los eventos y movilizaciones. Dale al play. Hola. Al play. Al botón. Ahí sí. Pásame. No, espera, que le cuesta un poco, que como es un... Esto luego Pepe le edita, ¿no? El triángulo. WhatsApp, todo ello coordinado por un grupo en Telegram. No hay furbo, no hay toro, ellos gritan libertad. Han abierto el puti club, se van a manifestar. No le falta ni un detalle, en nevera y mueble va. Roja y guarda, guarda, guarda con la barba y blaspiña. Justo cuadrillan astray con dos ojos y harto pan. Aspersores de los fulos, mulocrati, España están. El vídeo que el gobierno, no te miento que te crea. El vídeo de un pureta que ha dicho que no vea. Un audio desde un Audi que se escucha en un SEA. Que me ha dicho que le han dicho que en un tuit que lo lea. Me lo dijo Borja, me lo dijo Mari, me lo dijo un blanco, me lo dijo Debbie, me lo dijo Santi, me lo dijo Javi, me lo dijo Arcada, me lo dijo Spadi. Que comparta que Bill Gates, que Felipe, que Jersey, que queréis, que lo puseis, que la plus va de la ley. Se regalan los performance, si carajo no se veis, que es mi no es a face del tirón pa'l diario gay. Que si el 5, que si el G, que si el Mac, que si el Bufo. Que si el coche, que si el pero, que si el club, que si el tufo. Que si el Roji, que si el Guardo, que si el Carbo, que se empacha. Que si Steve, que si el Bannon, que si cura Guru Facha. Esto está manipulado, esto sí, esto no. Ellos tienen sus derechos, que pa' eso son los bots. Donde la basura opina caben tres o cuatro trolls. Y es que dan mucho la vara con la cara siempre al sol. Me lo dijo Borja, me lo dijo Mari, me lo dijo un blanco, me lo dijo un heavy, me lo dijo Santi, me lo dijo Javi, me lo dijo Arcada, me lo dijo Spadi. Ahora el periodismo tira pa'l negacionismo. Ahora hasta incluso se habla de tierra planismo. Ahora el fascismo pesca en el magufismo. Ahora alguien muere gracias al capitalismo. Libertad pa'l expolio, los derechos pa' explotar. La pantalla, escritorio, democracia, el militar. Terroristas los antifa y los nazis los chavales. Yo ni coge la josifa que eres tú muy super pare. Tu 4x4 blanco, 4000 se queda el banco. El día 14 el santo, habrá que pillar con Franco. Me lo dijo Borja, me lo dijo Mari, me lo dijo un blanco, me lo dijo un heavy, me lo dijo Santi, me lo dijo Javi, me lo dijo Arcada, me lo dijo Spadi. Apolítico, nefrítico, neoespañolítico, la generación engancha al ansiolítico. Que te invitan a cloro, que te dicen que moro, que no se quede solo, que lo cantan tan un coro. Ni de izquierda, ni de nada, ni de nada, ni de nada, ni de ni, ni de no que va. Ni de no me acuerdo qué más. ¿Qué pasa, Peñita? Empezamos con eventos y movilizaciones. Tenemos jornadas en torno al 8 de marzo de 2024 del Grupo Mujer CGT Aragón. Hoy, de hecho, ahora a las 7, porque me he quedado sin... Ahora. Porque a las 7 había empezado a las 6:30 la proyección del corto El Orden de las Cosas y ahora a las 7 charla a cargo de Begoña Garrido Rizuela, docente, escritora y feminista. ¿Dónde me duele el machismo? En eso. En el coño me duele a mí. En la sede de CGT de Paseo Echegaray y Caballero número 170, Zaragoza, que supongo que eso publicitarían nuestros compañeras de CGT ayer, que me parece que estuvieron aquí también hablando, o antes de ayer, ya en estos días. Luego tenemos, bueno, luego antes tenemos el 2 de marzo, el 2 de marzo que es este sábado, tenemos una concentración en el Puente de Santiago por Palestina. Claro, lo pone abajo, Aragón con Palestina. Sí, pues eso, pero no lo pone grande, lo pone abajo. Se ha decorado con banderas, claro, digo, con banderas. Es una movilización internacional que aquí se hace una concentración en el Puente de Santiago con unas pancartas, unas cometas y toda esta historia el sábado a las 12 de la mañana. Pues eso es, pues el sábado 12, el sábado 2 a las 12 al Puente de Santiago para seguir luchando por Palestina, que efectivamente están liando. Bueno, ahora me toca a mí leer esto, sí. Ay, que os parió. A ver, cafeta y peli. Cafeta con K. Cafeta con K y peli. ¿Lo has leído con P? ¿Con K o con C? ¿Cómo lo...? Bueno, dejadme en paz. De la Berninale... Berlinale a la ocupa a tu ocupa de confianza. Básicamente, ahora mismo, de las dos que hay. Sí, claro, pues no es muy complicado acertar. No, pues, a la del centro, ¿vale? Exacto, viene siendo la de las nutrias, a la loira. Tenemos el sábado 2 de marzo la proyección de Orlando, mi biografía política. Que no es Orlando Bloom. No, eso es a las 7 y luego a las 9 juegos de mesa y a las 11 cierre. Uh-huh. Y os vais a vuestra puta casa. Hola, lo que ha dicho. Y bueno, a mí es que me hace ilusión leer esto, ¿vale? Entonces, y esta 5 marzada. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Espera. Ah, bueno, pues lee tú la que falta y es que a mí me hace ilusión leer la de 5 marzada. Guarda del hype y luego hay una concentración. El 6, el 13, el 20 y el 27 de noviembre, por si os perdéis alguna. Pues que se hace cada semana, ¿no? Claro, creo. Viene siendo los lunes al Cierzo, a las 12 de la mañana, en la Plaza del Pilar, si no han puesto vallas. ¿Y claro. entrada? Eso es. Para protestar por lo de quien gobierne, quien gobierne, las personas y lo público se defiende. Se defienden, se defiende. Lo que queráis. Y ahora, un anuncio institucional. No. 5 marzada. Esta 5 marzada. Oye, esa música, esa rabo no pega con Radio Topo. No, pero como era algo institucional, pues, ¿qué vas a poner? ¿Eh? Si los curas y monjas supieran la paliza que vamos a dar. ¿Para qué preguntas? Esta 5 marzada. Pásate por el puesto de Radio Topo en el parque del tío Jorge. Montaremos radio en directo, abierta. Para quien quiera charlar y opinar, pondremos música y tendremos latas bien frescas. Si no vienes, lo podrás escuchar en el 101.8 de la frecuencia modulada o en www.radiotopo.org. Pero venir, hombre. Apoya la radio libre y autogestionada. Solo el pueblo informa al pueblo. Y pásate mejor antes de las 2, porque a partir de las 3 las cosas cambian. Sí. Especial del día de 5 marzada, un especial hecho desde allí para que la gente pueda ver cómo funciona una radio y podréis ver cómo se autodestruye. Se siguen guardando cuñas de ese día de, por ejemplo, que es peor que un campo de concentración, el campo de Borja. Exacto. Muchas gracias. Para de hablar, nos anima para levantar y empezamos todos a gritar.